soy Violeta y les mando muchos saludos de México a todo el staff de Nuestro Soy Yo, en especial a Pablo, la voz más sexy del podcast. Every single day, stress comes in every way. I ain't got no time for nobody. My style is rich, dope, fat, and witch. We'll make a cake today that looks rich. Crack, crack, crack the egg into the bowl. Crack, crack, crack the egg into the bowl. M-I-X the flour into the bowl. M-I-X the flour into the bowl. Crack, crack, crack the egg into the bowl. Crack, crack, crack the egg into the bowl. M-I-X the flour into the bowl. M-I-X the flour into the bowl. Yes, means you gotta try. I'm doing this for years, but don't ask me why. Pero bueno, vamos a engañar a Morphy porque estamos grabando otra vez. ¿Por qué? Para hacer el after show. Ah, qué susto, pensé que porque no había salió bien el programa. Ah, no, no, si toca repetirlo porque la voz sonó muy bajita y no grabó. Una hora, no, pero creo que ya como está registrando bastante. Sí. ¿Qué no se repite? ¿Qué fue lo que pasó? No sé, no sé, pero se escucha bien. ¿Le subiste alguna cosa? No, no, okay. yo lo ensayé y ya ensayé cómo quedó y quedó muy bien. O sea, la voz no quedó, pues se puede trabajar y se puede publicar. Déjelo que vaya a orine tranquilo. Déjelo que está en el baño. Y Cata está aquí jugando con su 10. Con el mío. Bueno, con el de Pablo, que ya está arrepentido de haber comprado el 10 negro. Antes quería mucho a su 10. ¿En serio? Negro. Era al revés. Yo quería el blanco y Leoncio quería el negro. Cómprate el negro. Y él quería el negro. Y yo me compré el negro, él se compró el blanco. Y ya estás arrepentido porque te gustó más el blanco. Sí, me gusta más el blanco. Racista. Más pimp. Pero es que. No, oye, ¿cómo vas en Mariluigi? ¿Cómo vas en Mariluigi? No, estoy en el mismo lugar que te dije, en el volcán, donde uno peleaba con la novia redonda piedra de la piedrita cuadrada. Sí, es que eso era... Claro, olvidarlo. La piedra redonda se enoja porque la piedra cuadrada le dice que está gorda. Y es una piedra gigante. Estoy ahí, no he empezado, la verdad. Pues estoy ahí en la entrada del volcán. Dale vueltas a esa rueda, dale vueltas con el stylus, vueltas. No, igual. Ese es el sonido de la batalla final. No, ese es el sonido de. De una canción de Elite Beat Agents. ¿Se está escuchando? Ah, no. Ah, no, eso que. Ah, Pibu está jugando. Estoy en la batalla final. La final de Mario Luigi y Panes in Time. Bueno, pero sin spoiler, pues que yo me lo voy a pasar también. Es larguísima, es jodida. Yo creo que esa cosa que compraste de los ítems infinitos te va a ayudar mucho. ¿Vos no la compraste? Es una trampa. Compraron trampa. No, es un accesorio que te permite usar ítems para pelear, digamos tortuguitas infinitas para tirar a los enemigos. Pero es parte del juego. Sí, es parte del juego. Sino que es un side quest muy largo y muy enredado. Ah, ya. Porque yo estoy a punto de terminar Twilight Princess, que no la había podido jugar hace 15 días. Porque, En el Wii, porque el principio de febrero es una pesadilla para mí en la oficina. No llegué antes de las 8 de la noche aquí ningún día, que generalmente yo llego a las 2 de la tarde. Entonces estoy en este momento en el último castillo, en el castillo de Hyrule, ya tratando de rescatar a Zelda. Obviamente Ganon volvió a aparecer, la cosa es con Ganon como siempre, y está como entretenido, está muy bueno. O sea, me ha gustado mucho. Uy, yo. ¿Has conseguido el WarioWare? No, todavía no tengo MarioWare, pero ese es el que sigue, porque estoy esperando que esta semana que viene debe salir Wii Play, un juego independiente que viene con un control. Entonces vale lo mismo que un juego normal y viene un control incluido. Viene entonces con quiero el Wiimote incluido. Quiero comprar ¿Wiimote? Ese. ¿Qué? ¿Sí? ¿Con el Nunchuck? Con el, no, viene con el Wiimote y hay que comprarle el Nunchuck aparte. Pero vale lo mismo. Okay. Vale lo mismo que un juego normal. O sea que en realidad termina uno pagando apenas $5 por el juego. Yo quiero. Akari y Pato están ahí. Sí. ¿Sabe? Ellos en estos días hicieron un Winter Inmas. Ah, qué nota. Lo hicieron en la casa de Akari con un montón de gente. Yo estaba pendiente de hacer el Winter Inmas. Hagamos uno nosotros también. Sí, nos tomamos la foto y la mandamos. Porque nosotros prácticamente hacemos uno cada 8 días. Sí, pues, sí, también, pues, pero tenemos aquí cables y cosas colgadas. Akari, contanos qué jugaron. Conmigo Winter Inmas se volvió una tradición. Contame qué jugaron en el Winter Inmas. Para los que no sepan, el Winter Inmas es una celebración que se hace en honor a los videojuegos. Fue inventada por Tim Buckley, el de Control al Dell, un cómic que personalmente es uno de los cómics que más me gusta. Y se celebra en enero, en el cual se juega y se cuelgan controles de Nintendo, se cuelgan luces y se cuelgan mouse y teclados por todas partes como decoración. Entonces, ¿tú qué hiciste, Cari? El año pasado había hecho las coronitas de Winter Inmas. ¿Hiciste qué? Las coronas. Las coronitas. Qué poder. Para este año no alcancé, por falta de tiempo. Sí. Bueno, ¿y cuál fue el plan? Todo para que pudiera llegar. ¿Cuánta gente Ay, invitaste? ¿Qué jugaron? ¿Qué consolas tenían? ¿Cuántos televisores? El primer día nos fue en Rollers. Era un televisor, jugamos Halo, jugamos Mario Party, jugamos Burnout. jugamos Street Fighter. Estaba jugando en un Xbox. En un Xbox. Ah, qué poder. Y al día siguiente hicimos un maratón de día y medio con PlayStation 1 y 2, con emulador de NES, con el Super Nintendo de Pato. Se pasaron Mario, Chip and Dale. Uy, Chip and Dale, de los mejores juegos de Nintendo. Pero es bueno y es fácil. Terminamos la mamá como a la 1 de la mañana. Sí, ya estamos monos. ¿Cómo? Ya estamos casados. No, porque de verdad, Chip and Dale, y en estos días que estuve buscando una imagen para poner en el cabezote de hace dos semanas que aparecieron Chip and Dale, casi que no encontré imágenes, pero de verdad que, o sea, me estaba acordando de ese juego que fue de los últimos también, o sea, fue de la época vieja del Nintendo, pues, de la última generación. De última generación, y es impresionante. En estos días lo estaba volviendo a jugar en el emulador. Es un poder, porque yo hace mucho rato que no hago eso de las maratones. Yo me acuerdo cuando hacíamos las maratones de Street Fighter, cuando teníamos el Super Nintendo, que nos íbamos y hacíamos eliminatorias y torneos antes de que las tuviera como parte del juego. Lo hacíamos a punta de papel, pero no hemos vuelto a hacer eso. Yo siempre jugaba con Blanca. No. Sí, señor. ¿Cuál es tu personaje León de Street Blanca, Fighter? Blanca, o sabes que sí, siempre ganaba. De resto jugamos que con ¿cuál? El cassette que compramos y tan Sunset Riders. ¿Cuál? Sunset Riders, sí. Yo no jugué de vaqueros. Sí, yo sé que no. Pero yo nunca llegué a jugar Sunset Riders. Creo que lo vi alguna vez en un arcade de esos piratas que tenían un Super Nintendo adentro, pero en maquinitas. Sí, por eso. De los arcades locales que le ponían un Super Nintendo a un familia adentro. No, tenía maquinitas. Aquí pasaba lo mismo. ¿Cómo? Tenía maquinitas. Aquí pasaba lo mismo. Ajá. No, pues es que actualmente el arcade ya no existen salas de arcade. Lo que existe es parte donde alquilan el Xbox o alquilan el PlayStation, el PlayStation 2. El Nintendo Game Boy DS. Aquí todavía hay un par de maquinitas. Pero sí, están muriendo desafortunadamente. Porque lo que vi en estos días, y eso, o sea, ya habíamos hablado alguna vez que en Japón la nueva fiebre del arcade es porque allá lo tienen en línea. Allá las máquinas son en línea y la gente compite contra otros jugadores. Entonces hay una versión, por ejemplo, de Counter Strike para maquinitas allá. Sí, entonces la gente se une y juega Counter Strike en una máquina y está jugando con otras personas, pero está en una sala de arcade. Pero el que está en este momento en furor y está en todas partes es un juego que habíamos puesto el video por ahí alguna vez, que se llama The Idol Master. ¿Eso qué es? ¿Quién está? Eso, ¿qué pasó? Están un celular. La del botellón cuando Lisa trata de animar a Homero. Sí. Y hacer bailecito. Está haciendo feedback porque Kata está sosteniendo el micrófono pegado a la oreja con el audífono. Claro. Sí, no. Claro, todo yo. Claro. Es que usted está distraído, está jugando. Idol Master era el juego que jugaba la japonesa en la película Babel, ¿no? En el arcade. ¿Cómo no? Ese sí era. Sí. Estoy casi seguro. La cuestión con Idol Master es que es un juego que en este momento salió esta semana pasada para Xbox 360 también. Ya salió, pero en ya Japón. Ya salió en Japón. En Estados Unidos todavía no sabes ni siquiera si lo van a traer. Y vi una publicidad japonesa en la cual aparecía que el anuncio en la base que también salía para PC DVD y también iba a salir para PlayStation 3. No fregues. Pero la hicimos. De la momento. Hicimos, la hicimos negro. Pero de momento solo en Japón. No sabemos todavía si lo van a licenciar para Estados Unidos porque es un juego bastante japonés en ese sentido. No lo puedo jugar entonces como Sexy Beach, que no necesito. No, tocaría traerlo, pero el problema con Idol Master es que toca leer mucho porque hay muchas audiciones. El Idol juego, Master es como un American Idol. Sí, o sea, el concepto de Idol Master es uno agarra un grupo de niñas, pues son niñas, o sea, esto es para vos, Leoncio, que te gustan las treceañeras. Y para pues, Pato también. Sí. No le embale. La canción de Pato, Pato Man. No le embale, no es le Es el hombre de la acá, pedos, acá le echaron el agua sucia. Porque uno decía algo de Naruto, ya uno ya pues... Ya. Sí, listo. Tal cual. Entonces, bueno, uno agarra un grupo de niñas de 13, 14, 15 años, la más grande tendrá 15 años, y comienza a entrenarlas para audicionar para un concurso de talentos, tipo American Idol, cantando y bailando. Entonces, de Pop Idol. Uno les compra ropa, las entrena, les enseña pasos, las lleva a audiciones. Y la cuestión con el arcade, y eso es lo que espero y que pase también con el Xbox Live, es que cuando uno va a audicionar con estas niñas, está audicionando contra las niñas de los otros jugadores que están en la sala de arcade y que están en otras salas de arcade alrededor de Japón. Cuando vos entras a una de estas salas, hay libros, hay guías, hay folletos, hay pasos, O sea, eso es una fiebre en este momento. Entonces vos entras, te entregan tu toalla para que limpies la pantalla, te entregan. No es por lo que están pensando. No, no, no, es porque la pantalla es táctil. Entonces uno comienza a audicionar y tiene que seguir ritmos. Son juegos de ritmo muy al estilo de este juego que está jugando Kat, el de Elite Beat Agents, en los cuales hay que seguir los pasos y las niñas van bailando en la pantalla y van ganando puntos y van ganando popularidad hasta que se vuelven la ídolo más famosa. Pero la verdad, Mauro, a mí solo me interesa Animal Crossing. Ah, este guerrillero de Nintendo, pues toda la vida en la nómina de Miyamoto. Sí. O sea, y Reggie está buscando secretario. Pero mira, tení cuidado que nosotros teníamos un amigo que estaba tan enviciado que no hacía nada a menos que él pensara que eso lo haríamos popular en el juego frente a sus vecinos del pueblo. Pero si estoy yo. Y contame la historia de tu amigo que se enojó con uno de los personajes del pueblo de verdad. Ah, sí, él dejó de jugar. Porque se enojó con el juego. Se enojó con un marranito del juego. A ver, pero un día la vecina, la mejor amiga, se fue y solo le dejó como una cara. Uy, pero dijo nada más. ¿Sabes qué? A mí me está pasando lo mismo. Mi vecina, la ratoncita, me está amenazando con irse. Mi vecino es un burrito que hace kickboxing. Entonces, ese mundo está muy bizarro. Me está amenazando con que se va a ir. Entonces, que quiere cartas mías. Y cuando empecé a jugarlo por primera vez, me tocó un vecino, pero pirata, que era el hipopótamo rojo, que era muy bravo y me decía hippie. Y apagué, porque me dio rabia, tal cual. Apagué. Mis vecinos son el burrito karateca y una osita que es hecha en retacitos de tela. Mi vecino es el raperito. Se llama Stitches. El que me saluda a What's Popping. Pastillas de testosterona para esta mesa. ¿Qué es eso? No, la verdad es que los vecinos son random. No, y entonces, cuando uno se conecta con el DS de un amigo, puede hacer las actividades que mencioné anteriormente, que son pescar, ver constelaciones, diseñar camisas y compartirlas. O sea, una nota. O sea, esto no es Gears of War. No, yo le compro. Esto no es Halo. A mí me gustan los juegos en los que hay que comprarle ropa a las niñas. Por ejemplo, hay un juego que se llama Pangia. ¿What que the fuck? Que es un juego. No, hay vámonos. Bueno, bajemos la testosterona. Vámonos hasta el fondo. No. Hay un juego que se llama. Es entretenido y muy bueno, aunque a muchos no les guste el golf, las simulaciones de golf y los juegos de golf. Hay juegos de golf muy buenos. Este se llama Pangia, es un juego coreano y la versión traducida al inglés se llama Albatros 18, que es un juego online, es gratuito, solamente hay partes en que hay que pagar para ciertos artículos. Para super ¿De qué me perdí? ¿Cómo? ¿De qué me perdí? No, estábamos hablando de ti, pero todo bien. Que ya llegó. Esperen un momentico. No, voy a seguir hablando de Animal Crossing. Entonces imagínate que Rocco se me asó. Es que hippie, andate de mi casa. Entonces restarté el DS. Uy, andate de mi casa. Y cuando uno restartea. Uy, y cuando sí, sale el topo a regañarlo. Sí, sale el topo a regañarlo a uno. Un topo regañado. No, a mí el que me eche de la casa hoy le planto un árbol en la entrada de la puerta de la casa para que no pueda salir. El topo me regañó. Listo. Un topo, cuando uno restartea sin grabar, un topo sale del piso y lo regaña a uno. Que si vuelve a hacer eso. Tenemos un nuevo invitado. Alguien más se conectó. Acaba de llegar alguien. ¿Quién llegó? Hola, Darlet. ¿Buenas? ¿Sí? Darlet. ¿Qué es Darlet? ¿Quién es Darlet? Pues nada, saludarlos desde aquí, desde el sur de España, aquí desde Granada. ¡Ay, eso! ¡Campeón de la vida! Transcontinental. Hola. Samuel de Champions llegó. Llegaste un poquito tarde. No importa, hermano. Pues ya me da cuenta. El after show, estamos en el after show. Llegó a tiempo. Ya pasó el podcast, este after show se publica más o menos esta tarde. En mitad de semana, pero igual, campeón, hágale. Es que esto está grabando. Esto estamos grabando. Ay, juega, eh. Estábamos charlando bacanería. No. Y está brisando por allá en España. Sí. Afortunadamente. Está en la playa. ¿Cómo se llama, chico? No, bueno, tanto en la playa no, aquí nada hace frío. Sí. Ay, qué rico que está haciendo frío, porque aquí está haciendo un calor. Ella tiene un ventilador debajo de la falda. Sí. Literalmente. Actual lyrics. Eso está bien, aquí estamos a 0 grados por la noche. Y allá son como las... ¿Qué horas son allá? 11, casi las 12. Sí, las 12 menos cuarto, 12 menos 10. Ven, allá venden un producto que se llama paleta de mango biche. Bueno, ahora sí alguien me va a explicar lo del fanfic. Dale pues. No, lo que pasa es que yo estoy escribiendo un fanfic muy amoroso y muy respetuoso. Ah, pero hay que contarle a Darlet que estamos con otros. Presentémoslo. Ah, claro. Llegó un amigo. Darlet, va para ti. En la mesa. Te presentamos, en este momento estamos conectados también con México y con Bogotá, Colombia, con Sinister, Peter Wilson, Akari y Patoman. El intergaláctico Akari y Patoman. Hola. Se congeló el frío. Se congeló el frío. Y estábamos hablando de juegos de Nintendo DS. ¿Jugás alguna cosa de eso? Pero suena. Cayó. Tiene como nombre como. Se ofendió con la pregunta, mano. De la paleta de mango biche, ¿no? Pero me interesa. Viene. Es cultura general. paleta Darlet, ya es... otra vez Darlet entró. Se fue otra vez. Se nos fue. Pero ese sí está magando. Sí, sí. Parece ahí. Novia fea. La novia fea maga, la novia fea va al grano. No, la novia fea maga. La bonita es la que amaga. Sí, eso es muy cierto. La novia fea maga también. No sé, pues, pero... Qué bacano este tema, hermano. Ya sí cogí el micrófono. Ahora sí te interesó. ¿Tú amagas o vas al grano? ¡Ey! ¡Upa, upa, upa! No. Pero... ¡Él la responde! Déjela. No, Mauro. Mauro, por Dios, bendito. Mauro se quitó la falda hoy. Ay, no, bueno, listo. Mauro. Depende. Ay, Dios, dame Mauro. Valor. Depende. Sí, depende. ¿De qué depende del muchacho? Depende del muchacho, depende de la situación, depende del grado de euforia. Uy. En el que se esté. Depende de muchas cosas. O sea, que sea malo. Sí, María, depende. ¿Cómo bueno. Es? ¿La fea es la que amaga? Yo dije eso, pues... No, la fea es la que va al grano. Sí, fue como... Se ahondó eso, en el tema. Pues yo lo dije así. Pobre, es que para se arrepintió, ¿no? Cuando se arrepintió de haber hablado, está rojo. No, pero yo me voy a poner rojo por eso, si no he hablado yo. No sé, acá hay como un momento incómodo de silencio. Sí. ¿Con qué lo rellenamos? ¿Con qué lo rellenamos? No. Entonces terminamos de hablar de este juego, Albatros 18, que es el que estaba hablando, gracias por... Pero qué pelle relleno, hermano. No. No, lo que pasa es que llegó Darlet y se volvió... Acá ni para que son rellenos. No. Pero para que vayan y lo chequen, porque es un juego... Timbraron. Es un juego que me gusta y me interesa precisamente por eso de comprar accesorios y comprar... ¡Ahora entró! ¿Qué? ¡Úpale! Que abran la puerta. ¿Haces? ¿Ustedes oyen el timbre cuando tocan? Esto es hardcore. No, allá está pasando. ¿O será por allá? Raro. No sé. Allá está pasando algo raro. Uy. Eso es la caripata, ¿cierto? Sí. Going under. Qué pereza, hombre. Mauricio Paquillo, esa pregunta. Este sí, qué pereza, hombre. Yo todo feliz al lado de Animal Crossing. Volvió. No, volvemos. O sea, estábamos hablando de los juegos que hay que comprar cosas y de Idol Master, precisamente porque estamos esperando. Yo estoy esperando que si ese juego llega para PC inmediatamente, si no, me está haciendo pensar en comprar también un Xbox 360. Ahora es el origen. No, pero parece si me tendría que ahorrar algo. ¿Por qué no? 360 yo no, baja de aquí. Yo no soy un magnate como Pablo, que también se lo iba a comprar por puro antojo. No, me arrepentí. Pablo es un pimp. No, me arrepentí. Me iba Mauro, a comprar la pimp master. Cuéntame. La excusa perfecta de cumpleaños para Lina. Eso. Regalo de cumpleaños. Bueno, con viva piñata, ¿no? Con viva piñata. Rainbow Vegas. Mi papá lo hizo conmigo, por eso te lo conseguí. Fui a desayunar a McDonald's y jugué viva piñata. Qué chévere. No. Pero Bill Gates se tiró en todo porque lo entrevistaron y dijo que era un juego para niñas. Y Microsoft todo el rato tratando de mercadearlo, que era para todo tipo de gente, que cualquiera lo podía jugar. Estilo Nintendo. No me gustó. Y llega Bill Gates, no, es que tenemos también para el público femenino, como viva piñata, ya. Lo mató. No me gustó. Dejó de vender 5 millones de copias. Pero el desayuno estaba bueno. ¿Y exactamente de qué es viva piñata? Pues yo la verdad no sé de qué es. No entendí. Yo entré a un parque y salió. Viva piñata es un Animal Crossing. Perro. Es Animal Crossing. Desayunaste. Con piñata. No, ¿de qué es el juego? No, él te pregunta. Sí. Ah, ¿qué desayuné? Desayuné un McMuffin con jugo de naranja. Excelente. Muy educativo. Viva piñata. Sí. Viva piñata es un juego de piñatas que son animales rellenos de regalitos y de dulces recubiertos en papel maché. De marihuana y que viven en un pueblito. Hay un burrito piñata, un osito piñata. Y hay que darles pata. Yo sé que el juego es basado en una serie. En un manga. No, es una serie animada. No. El juego lo hicieron y luego le sacaron la serie animada tratando de hacer una Pokémonada. Claro que sí. Tratando de hacer la Pokémonada del el dibujo animado junto con el juego. Claro que sí. Yo veía Pokémon porque yo compré el Game Boy por Pokémon y tenía el Pokémon verde con Bulbasaur. Gay alert. Usted tiene Animal Crossing, hermano. Sí. Pokémon es. Y ya lo veo. Ya lo veo comprando. Darlet volvió. Hola. Hola. Hola. Buenas. Ve Darlet, entonces, hola. en tu ¿qué es paleta para vos? Paleta. ¿Cómo? Paleta. Vos, paleta, ¿qué es para vos? O sea, ¿estás familiarizado con la palabra paleta? Aparte de un diente. Oiga. Diente. Oiga, pues, no, acá en Colombia paleta es como como helado. Como helado. Es un helado. Helado. Mango es el mango y biche es verde. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es paleta para él? Un diente. Un diente. Un diente. Un diente. Un diente y luego también paleto y paleta son personas con cultura baja, normalmente relacionada en el ambiente rústico. ¿Cómo así? En el campo, o que sea. Aprendí, ahí faltó poner la canción. Paleta, sí. Se era paleta. Gracias, gracias, Darlet. Internet y Darlet. Faltó la cancioncita de violín. Sí. Darlet, ¿vos qué jugás? Esto se reveló contra. Ay, qué frío. Se le subió la falda. No, ve, por preguntar bobadas, cochinadas. Hizo una Paris Hilton. A lo bien. Fui yo, volvimos, fui yo, volvimos. ¿Qué pasó? Es que Hans está pateando el lado. No, fui yo, no le eché la culpa al moreno. Fui yo. Darlet, ¿vos qué jugás? ¿De qué? ¿De qué? De videojuegos. De videojuegos, amigo mío. Pues de videojuegos, lo último que he estado jugando ha sido el Oblivion. No fregues. Otra vez, volvió Oblivion. ¿Y en qué va? Ya te lo pasaste, ya te lo coronaste. ¿Qué va, qué va? No he tenido tanto tiempo para terminarlo. ¿Vos laborás? ¿Y Pablo ya lo empezó? Sí. Ah, no. No he empezado Pablo Oblivion no todavía. Empezó Animal Crossing y no he empezado Oblivion. Ahí lo tengo, pero pendiente. Es que Animal Crossing cascó Oblivion. Ah, este sí es fanboy. Bueno, ¿cómo va a cascar Oblivion si Oblivion es gigante? El dedo. ¿Y Animal Crossing no es gigante? No, Animal Crossing es repetitivo, pero adictivo. Mientras que como Oblivion la vida, sí tiene como la vida real. O vos en la vida real matas dragones. No, parcero. En Animal Crossing tampoco. No, pero pesco. En la vida real también. Por eso. Por eso. No entendí. Animal Crossing es más como la vida real. Ah, la vida real es un baile repetitivo. Es tener un burro vecino. ¿Qué hace kickboxing? No, pero el vecino sí es medio burro. Entonces va igual. No, porque el Oblivion en estos días me estuve mirando. Salió una expansión nueva que claro, se llama Shivering Isles. El de los caballeros, Knights of the Nine era una expansión con unas poquitas horas de aventura, pero Knights of the Nine fue una expansión que salió completa o debe salir en estos días, que básicamente es otro juego adicional. ¿Cómo se llama el amigo de nosotros, el español? Darlet. Imagínate, Darlet, que hay una cosa muy peculiar con los juegos de Bethesda. ¿Cómo es que se llama así? Sí, Bethesda. Que es que el primer juego, o sea, Oblivion, es un furor, pero las expansiones no pegan mucho. Eso siempre es repetitivo, menos hasta en Morrowind. Se dio. Morrowind también. Siempre pasa lo mismo. Ya como el juego es tan extenso y tan inmersivo, ya la gente no le provoca. Es que sí tiene ese problema, que es que el otro problema es que las expansiones no son un juego adicional. No, sino que son. No, son parte de la historia. Entonces, si uno ya se pasó la historia, le toca devolverse mucho para volver a jugarlo las cosas nuevas. Entonces uno tiene que jugar 3 o 4 horas para ver un pedazo de contenido nuevo. Entonces sí tiene ese problema. Preguntémosle a nuestro amigo Darlet. Y no solo eso, también. La venta de armaduras y armas que se ha puesto de moda ahora en Oblivion y en esta empresa, que tampoco gusta mucho a la gente a tener que pagar por una armadura de un caballo. Sí. Efectivamente. Y después de que nosotros ya hemos pagado, de que la gente ya ha pagado, sí, nosotros sobre todo. Nosotros vamos. Pero después de que la gente ya ha pagado por su armadura, sale la versión de PlayStation 3 que debe salir también en estos días, con todo incluido por el mismo precio. Entonces, no. Eso da rabia. Da rabia. Darle a ti. Vos. ¿Y vos ves anime, amigo mío? Poco, veo algo poco. ¿Y qué ves? ¿Qué ves? Entonces, ¿qué estás haciendo? Entrevista al colegio. Lo último que he visto ha sido. No, ¿qué anime? Lo último ves? Que he visto ha sido. Lo que pasa es que no me acuerdo el nombre. El anime en el que se basó la película Shinobi. No fregues. Yo sé. Shinobi. ¿Cómo es que es? Ninja Scroll. ¿Se cayó la llamada? No, Ninja Scroll la conozco. Shinobi fue una que se hizo hace poco. También era un enfrentamiento entre dos clanes ninjas. ¿Sabes yo qué me estoy viendo? Afro Samurai, que es un samurai negro con un. Samurai Champloo 2. En serio. Afro Samurai. Sí, Afro Samurai, es un samurai afroamericano con. Que es en los 70, con metralletas y espadas. Como la conozco además, la voz de ese Washington, ¿no? De. ¿Cómo se llama el de Ghost Dog? El que tiene el ojito apagado, el protagonista. Sí, no me también acuerdo. Es negro. Sí, perro fantasma, pero no me acuerdo. Cómo Forrest Whitaker. Whitaker. La película es buena. Sí, me gustó. No, entonces Afro Samurai, recomendada. O sea, las voy a pasar. Lo que pasa es que la calidad es muy pobre. Y la voz la hace Samuel L. Jackson. Estoy casi seguro porque la baja. Samuel L. Jackson, sí, me sonaba. Véanlo ahí. Es Pablo, serie favorita. No, es RB. Entonces, ¿qué dice? Es tu nueva serie favorita. Estoy cansado de estos ninjas en esta villa. Y salen metralletas y es bacana, hermano. Vendida. Vendida. Pablo va a hacer otro rap. Listo, hola, listo, hola. El pollo. Listo el pollo. Y la banda sonora la hace RZA. Ah, no, no, estamos ya hechos. Wu-Tang Clan, back and forth and forth. No, para que se la vean, es muy bacana. Y Darlet, se me acaba el tema, pero te pasamos a Mauricio. Te dejo con. Te voy a dejar con Pablo. Y un saludo bien, bien bacano desde la Colombia. Madre patria. Vos decías que tenías una serie de anime para reseñar. No. No tenía Animal Crossing, que ya llevo como 8 semanas hablando de eso. No, la que tenía una serie para reseñar era Kari. Mauro. Cambia de juego, chico. Pero si no tengo más plata, aunque de pronto por ahí me viene un juego de Kojima. ¿Ah, sí? Sí, de pronto por ahí. ¿Cómo se llama? Se llama Lunar Knight. Lunar Knight, que es la continuación espiritual. Momento, se nos va Peter. Que soy lindo. Se nos va Peter, que se va a ocuparse de sus propios asuntos. ¿Me oyen? Sí. Sí. Hey Peter, ¿qué pasó? ¿Dónde está el nivel? Muchachos, ha sido un placer, pero tengo que irme ya. Vas al campeón. Suerte campeón de la vida. Pibe del barrio. ¿Algún mensaje para el profesor Bazuco? Es que va para allá. Que muchos besos. Abrazos y besos. Y a Danilo también. Chao, aparte de Cata, que está por allá ocupada. Se los doy personalmente yo mismo. Okay. Eso. Hágale con confianza. Eso. Yo sé esas orgías que arman allá en Bazuco. Eso no es leyenda urbana. Eso es verdad. Peligroso allá. Un campo minado de mujeres. Bueno, listo pues. Y nos vemos. Algo pasa con listo, te llamamos compadre, dentro de 8 días. Usted ya es miembro de Netflix, compadre. Okay, no, que yo quiero ir a Medellín. Cuando quiera y jugamos Animal Crossing. ¿Qué animales van a jugar? O sea, ellos van a ir a rumbear a Medellín. Va a poner a jugar Animal Crossing. No importa, es que los llevo a todo lado. Oye, kawaii, ¿te acordás la vez que yo él va a llevar otro día a una discoteca, seguro? Dreamcast. ¿Cómo? ¿Te acuerdas la vez que yo estaba allá que terminamos jugando Dreamcast? Claro, terminamos jugando Space Channel 5, Jet Grind Radio, Marvel vs. Capcom 2. Sí, señor, sí que me acuerdo. Ah, y el Dreamcast. Hay que hacer otra cosa así. Pero por supuesto. Pero podemos hacerla dentro de tu negocio de porno. También, ¿no? Hacemos una pijamada con el DS. Bien. Bueno, pues. Bueno, muchachos, suerte, es un placer. Chao. Igualmente, chao. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Nos abandonaron. Ya, todo el mundo. Sinister se cayó. Se nos cayó Sinister. Se cayó el vaquero original. Sí. Güey madre. Sí, oiga, claro. ¿En alguno ustedes sabe cuál es el nuevo juego de la Dreamcast? Hay un juego de. No, yo en estos días estaba mirando. Hay un juego. Es un juego independiente que es un shooter. ¿Cierto? Es un shooter, sí, que es con una vertical. Es un shooter y las protagonistas son como unas niñas muy al estilo del que habíamos hablado alguna vez del juego de Touhou, pero es con naves. Y lo vi publicado en Japón, pero no creo que lo traigan por acá. Sabes que esa foto de Skype se parece como a esas fotos de los 80 con el surf. De peluquería, fotos de peluquería. El man de perfil con el parece surf. Como el honguito. Sí, parece como foto de peluquería. Sí, a lo bien. El surf, cuando el Watch One de Beastie Boys, cuando los manes. Trigger Hard Exelica. ¿Cómo? Así se llama el nuevo juego de Dreamcast. ¿Cómo? Trigger Hard Exelica. Sí, ese. Estos pelados saben. Se te está escuchando muy bajita la voz. No, es que es Google. Bueno. Échale la culpa a Google. Sí, claro. Al final no pudimos conseguir a Magopuki, hombre. Lástima. No, Magopuki lo invitamos después. Sí, sí, para el está pendiente la invitación también. Ya comprobamos que se puede hacer y si se oye bien, perfecto. No, yo sigámoslo haciendo, me parece bacán. O sea, claro, para dentro de 8 días ya los vamos invitando de a uno, de a dos, y tenemos muchos más temas para hablar. Y ya para ponerlos a hablar más larguitos. Claro que sí. Bacán, ¿no? Esto es un experimento. Saben que muchachos hay que manejar bien como el tiempo para hablar. Pablo tiene razón, porque es que para que todo el mundo no se monte encima de todo el mundo. No literalmente, sino la voz. Pues porque es regular. Sí, sí, maluco. De todos modos, estuvo muy bueno. Me gustó. Pablo, regular. Sí, regular es la nueva palabra de las niñas. Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo la dijo ayer? Ay, qué regular. Regular, muchachos, regular, maldito. ¿A quién se lo sacó? Eso lo dicen en las viejas. Regular, yo no sé si es el nuevo reemplazo de la palabra mañé. Que mañé es como feo. Pero a mí no me gusta tampoco relajate. ¿A vos te gusta relajate? Mañé, aquí dicen mañé. Mañé quiere decir ordinario. Paleta. No, es paleta. Sí. R. Mañé es cuando algo es de bajo perfil, baja cultura y que usted no va porque le da pena. Y rústico, o sea, sí, paleta. Eso está deliciosa esa explicación. Paleta. ¿Sabes qué? también me choca un poquito relajate, porque estamos como abusando del relajate, ¿no te parece? Sí, me choca cuando, pero relajate. O sea, no, pero relajado. Pero yo no estoy relajado, o sea, usted yo tengo cara relajado. No me digan más, por favor. Pues es como, ni regular, ni maldito. ¡Ay, maldito! ¿Por qué lo hiciste? Pues no más, en serio. Se le bajó la testosterona de acá. Hablemos bien, hablemos español. No digan colocar tampoco. Y tampoco colocar, que eso es para el trabajo. Pues yo no colocar es yo otra no estoy cosa. Colocando el pocillo, yo no, yo no lo pongo. Por favor, hablemos del español que aprendimos en el cole. Y colocar es otra cosa, ¿cierto, Darlet? Sí, sí, bueno, colocarse. Sí, para sí. trabajo. No, para trabarse. Exacto. ¿En serio? Sí. Colocarse. Me voy a dar un colocón. Me voy a fumar un porro. A que colocarse es pegarse. Efectivamente. Exacto. O algo más fuerte. Ah, bueno. ¿Qué es más fuerte que bueno. una raya darle? Dos. Un ácido. El caballo blanco. El white pony. El silver surfer. El Adidas. La Netsy Twist. La Netsy Twist sería que un coca con... No sé. La Netsy Twist, qué miedo. No me dio ya. No sé. Bueno, no. Ay, listo. Hombre. Yo creo que terminamos acá con esto. Este after show va a salir publicado entonces a la mitad de la semana. Obviamente sin música ni nada, o ahí la metemos si de pronto cabe, ¿cierto? Metámosle Dani Diablo para terminar. Dani Diablo para terminar. ¿Por qué no? Sí, Mister volvió. Recomendada por Nicolás. Se cayó del todo. Recomendada por Nicolás. Un saludo para la mierracha favorita. A Nico, un saludo para ahí. Ya salió la película de Snoop Dogg. Bueno, de Hood of Horror. Bacano, pues. Ya vi por aquí. Ya la habíamos recomendado dado en programas sí. anteriores. Pero ya salió, le dieron 4 de rating. Ah, no, hay que bajar bueno, nivel. Bien. No, le dieron 4 sobre 10. Hay que comprarla en Amazon y verla. Bueno. Don Dat. Entonces, los dejamos entonces. Vamos a escuchar Dani Diablo, un artista, un rapero de MySpace, blanco que se cree negro con la canción. ¿Y qué pasó, güey? ¿Y el rapero que te pasé, el que vos dijiste que bajara las canciones? Ese lo ponemos después. Que comprara las canciones. Living by the Gun. Listo, de Dani Diablo. Nos vemos entonces y muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, Cari. Chao. Chao. Chao. In the hood. Darlet, entonces buena noche. Para la próxima te avisamos y que duermas. Una horita más. Vale, gracias, hombre. La otra. Chao, cariño. Chao. International Hardcore Superstar. Nice. Son of- Yeah, Daddy, Maddie, and Twitter.